coming more by in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. You are a caress on a darkest day. Got me feeling some kind of way. Made me wanna savor every moment slowly. You can be telling me, love, how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you sing it, I'm not the only one I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya, ya me estás gustando más de lo normal. Todo mi sentido me pidiendo más. Es seguir tu molo sin ningún apuro. Despacito, quiero que te rasgue despacito. Deja que te diga que está al oído. Para que te quedes que estás conmigo. Despacito, cuando se tarde despacito. Firmo en las venas desde tu corazón. Esto es el mundo entero, mano, escrito. Quiero que salga tu mente, quiero ser tu ritmo. Para mostrar tu mente. Tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tu zona de peligro. Hasta provocar tus ideas. Y que olvides su apellido. Si te vi no ves a vendarlo. Yo sé que está besando. Debo que me tentando. Mami ya está dentando. Sabe que tu corazón conmigo hace bam bam. Sabe que esa guau está gustando de mi bam bam. Preveré mi mente para ver cómo te sabe. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después sereno. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Junto a tu mi mesa, con esa disfraz. Si quieres malicia con delicadeza. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Y es que esta belleza, un rompecabezas. Pero para montarla aquí, tengo la pieza. Oh yeah. Despacito, quiere traer tu palabra despacito. Diga aquí, le sigue con el solo ojito. Para que le quedes si no estás conmigo. Despacito, quiero soltarte despacito. Firmo en las paredes de tu corazón. Hace tu mente entera manuscrito. Sube, sube, sube. Quiero ver velar tu mente. Quiero ser tu ritmo. Para mostrar mi mente. Tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Ya me sobrepasar tu zona de peligro. Hasta provocar sus tareas. Y que olvides tu apellido. Despacito. This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you sing it, ay bendito. I can prove forever to get it contigo. Bailalo. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Aquí le tienes a mi bebé. Tus lugares favoritos. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Aquí a provocar sus días. Y que olvides tu apellido.